Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Que no, hombre, que no se puede abusar de los líquidos. ¡Que no, cojones! Si ya te lo he dicho yo. A ver, ¿qué me has dicho tú? Que los líquidos, niños, son para refrescarte, ¿sabes? Exactamente. Porque no. Si no bebes líquido, el tobillo. Ya, pero. Pero no se puede abusar, no se puede tomar uno, dos Red Bull, luego lo mezclo con un zumo de piña, luego me tomo un cubata, luego una cerveza, luego vuelvo a Red Bull. Eso es. Luego bebo agua de Barcelona, si del grifo. Entonces, pues, pasa lo que pasa, que a mitad de camino le tiene que parar uno. Es igual que si mezcla las gambas con las almejas, con los pulpitos, con las cigalitas, que hay gente que se le antoja mucho de vez en cuando. Y eso es malo, hermano. Pero hay gente que puede y hay gente que no puede. Pues ya está, pues los que puedan que se jodan y los que no pueden, pues que lo intenten. Pues ahí queda dicho. Y claro, queda dicho, hermano, que empezamos una semanita más con el fabuloso programa llamado Radio Tarajá. Y si no te ha quedado claro, pues que lo digan en masividad. ¡Pero digo en chino! No, en masividad. ¡Radio Tarajá! ¡Ay, ay! Yo, ¿qué estás hablando de tu barrio? Di. Si vives a 50 millas de allí, hay que pensar y no dejar que decidan por ti. Si no, tu vida será un sinvivir, fatality fin. Cárcel de dinero, peligro, pero ¿qué más da si tu voz le gusta a esa modelo? Esa canija como yo, pesa 55, no quiere tocarte la primera cita, bingo. Hace un buen día para matar a un millonario, quedarme con sus animales domésticos varios. Estuve en tu balcón en pelota chillando, tengo el caparazón de una dura tortuga de Florida trepando. Ando por ese árbol hecho de carne humana y trozo de brazos blando. Que no de qué, yo nunca pierdo la fe. El justiciero llegó, pero estaba mejor sin él. Cuando el sol se esconde en mi cementerio de pie, tengo un sitio en el infierno hecho de papel. Si te drogan con la tele más que con el hash, tuviste un flash cuando viste mi concierto loco al terminar. Pa' mí las drogas no son creatividad, confiesa. Fumo el polen de los dioses persa, nuclear como si caso te pica. Llevo cuero, nylon, terciopelo, licra, un látigo. Ayer todo bien, cada día barbacoa afuera. Hoy América me bombardea, mi forma es europea. Final fatal, los voy a envenenar como desfiles de modelo Milán. La noche no acaba, que van, el desván están. Echa las persianas y las llaves al mar. Siendo sincero, te quiero, por ti yo muero. Pero si estoy muerto ya, el justiciero. El justiciero. El justiciero. El justiciero. Dame tu jame, tu chale y tu Doberman. Buena idea, güey, guarda, igual a marea. Se me va la boca y es tu culpa. Estoy delirando en un sofá y no quiero trifulca. Pienso que mi lengua es Catrina encima de tu coño. Y no hace falta subir al escenario con nombre de actor porno. Nunca han tenido un kilo entre sus manos, yo sí. No sé si estaba cortada, se colía al laboratorio. Ponte fiso en esa boca, niño chico. Si no vives lo que dices, al menos pide permiso. Caigo con el peso de un piso. Que alguien meta fuego al sin aviso. Bébete ya esa botella, soy la furia concentrada. Algunos me llaman a casa y otros me quieren matar. Que más da, paga la entrada, nunca es una estafa. Traga mi shawarma, carne de jirafa. Chota lanza bombas en tu zanja. Obrero tosarío, ya no dice cosas cuando pasa. Bicho una peli, se llama Audition. Te la recomiendo, primo asesino, quédate en casa. Los tatuadores del infierno ahora son el gobierno. Los materiales superficiales no existen, en serio. Te enteras de cuál son tus deberes, fiera. Recursos naturales, cerveza en la nevera. Yo soy el rey de la independencia, te entera. La calle es la antena de esta verbena. Esos horteros engominados no son mis colegas. A ver si aprendéis, deja a la gente vivir como quiera. Vacila de tu casa y de tu coche, dice mucho de ti. Sí, tú no te escapas en sí. Tranquilo soldado, llegas al cielo por ser un mortero. ¿Te gustan las armas? El justiciero. El justiciero. El justiciero. El justiciero. Y ¿Y cómo sonaba este temita? ¿Cómo sonaba este temita del Chota? El nuevo disquito del Chota, que ya lo podéis encontrar en todos los mejores establecimientos del mundo. Everybody, listen, buddy. Como suele decirse, estamos aquí y es por la tarde, aunque tú lo estés escuchando por la mañana o por la noche. Desabróchate el broche si hace falta o si te quieres relajar, estés donde estés. Porque nosotros estamos en el corazón del barrio, directamente en Pan Bendito, aquí en la Avenida de los Poblados. Enfrente, por así decírtelo, de la Isla Azul. No queremos hacer propaganda, pero nos han dicho que nos han puesto un centro comercial que es el más grande de Europa. Pues si es el más grande de Europa, entonces, si en el de Parque Sur iban 15.000 personas al día, ¿no? En este tendrán que venir como 30.000 personas al día. Tirando, más o menos. No sabemos si las cifras se barajan bien o se barajan mal. La cuestión es que barajando la baraja de cartas, está rellenito McEnhan, que se ha comido dos ases. Los dos ases que vienen en la baraja se los ha comido él. Y claro, le he dicho, pues chico, tienes que hacer algo. Y ha dicho, pues voy a ir a la farmacia, me pillo algo, y a ver, se lo cuento a la farmacéutica, que me he comido dos ases de la baraja mientras que estaba barajándola, y que me dé algo para echarla. Digo, hombre, aquí no vengas si no traéis algo para escupir los dos ases. Así es que mientras tanto, con las agujas estrambóticas de la Daco Style, vamos a seguir escuchando otro temita para deleite de tus oídos y a ver lo que nos cuenta Rellenito McEnhan cuando venga. Supri. Surely death comes to greet you. Fuck a bossy homeboy. I run with a gang, blasting niggas for anything. Looking sneaky, looking strange. Me and my combo from the past kick ass. Smoke a pound of grass and be down about the cash. Glocks and ski masks, we be on a match. Glass crash the blast, so don't even try to ask. I'm rough, rugged, and raw. What you seen, you just saw. What happened when that nigga dazz on the right rap? I take control and move your body and soul. With just one hole, I move the crowd. We blast niggas for asking the ghetto fab satisfaction. Barrel directed to your bone marrow. Hit you, infiltrated to get you. Damage your whole complete advantage till you can't manage. It's them gangsters and pimps. Delete with heat eclipse. Now you can't hide through the day. We make you glad it's night like pips. Mashing on these niggas for chips. If you wanna ride dip, come together like these ooze and rips should. Throw up your hood, it's all good, nigga. What? Gangstronomical strut. Super monster with 38 heated up in my holster. Blasting whoever stop me from rocking coast to coast. I burn and roast a nigga who figure that when he pull out a strap, we ain't riding. Now where my gangsters at? Show up to blow up your block. Out for the cream like the crop. I tell these niggas don't stop. So can I get bugged? Can I get bugged? To all my motherfucking riders who don't give a fuck. And I get too tough. Just cutting crack bricks and stacking riches. Dipping something vicious, tapping switches, macking and cracking bitches. This rapping business is phony as hell. So I'ma ride till they throw me a L. Like all of the homies in jail. I'm gun cocking, concocting shocking plots so I can clock a knot and hit the spot with my trunk knocking. Drop tops is what this papa pushes. Bearing more arms than octopuses. Gauges and glocks and bushes. Ready to start the conflict. You off chronic, I'm off atomic energy. Literally thinking of bomb shit. Mob with me, don't mash the loan. I chaperone hoes who love to blow on bones like a saxophone. And when these niggas think they Al Capone, it only takes three steps. Draw, squeeze, shoot, you gone. So who am I? Crooked Eye. Who are they? Dazz and Superfly. Hold the Ruger high. Stay true to my click. Click the light. Can I get bugged? Can I get bugged? To all my motherfucking riders who don't give a fuck. And I get too tough. And I get too ¡Va, va! Joder, madre mía, qué impaciente es. Bueno, ¡ya estoy aquí, niño! ¿Qué te han dicho? Inmediatamente, pues ¿qué me han dicho? Pues nada, mira, me han dado esto, unos lasantes, niño. ¿Eh? Más unos lasantes, que me han dicho que no me lo pueden sacar. Pues pronuncia, cojones, es que no se te escucha bien. Es que, niño, ya sabes que para mí las palabras difíciles son muy difíciles. Son muy difíciles. Muy difíciles de pronunciar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el lasante te lo va a echar expulsar rápido? Eso me ha dicho, porque yo le he dicho, si yo me meto los dedos así en la garganta, me hurgo la campanilla, a lo mejor los echo. Y dice, no, si te pueden echar. Ostras. Sí, sí, niño, me dice que me secciona la campanilla. Y me ha dicho que me espere un ratito, que me lo tome ahora con un donus. Porque vamos a esperar a la merienda, ¿no? Porque vas a comprar merienda, ¿me vas a dar dinero o algo o qué? Sí, hijo, sí, luego te doy dinero. Bueno, pues, cuando me vaya a comer el donus, que me tome las pastillas. Bueno, y si no esperamos, tampoco nos corre prisa echarnos una partida de cartas ahora. Bueno, pues yo qué sé, pero mira, me ha dado, de hecho, me ha dado una cartita, bueno, una baraja, mira, nueva. Ah, que te ha dado una baraja. Sí, mira. Anda, pues es mira. Que de publicidad. De Redosón. Bueno, pero bueno, está mejor. Bien, pues seguimos jugando. No pasa nada, podemos seguir jugando con esta. Claro, hermano. Sí, sí. Oye, Chemita, por cierto, ahora que estás aquí enfrente mía, ¿qué pasa con el Chema? ¿El Chema? Sí, el Chema. Bueno, lo sé, macho. Pues yo, mira, si te digo la verdad, ayer le estuve llamando. Ya, pues yo estoy intentando localizarle porque muy mal. Porque el otro día dejé encima de la cesta de la moto. Sí. De mi motillo eléctrica. Sí, sí. Dejé en la cesta. ¿Qué? Pues dejé en la cesta una bolsa con comida. Sí. Y otras cosillas más que no puedo decir. Sí. Y me han desaparecido. Venga, hombre, no me digas. Pero es que al día el Chemita, a la vuelta de la esquina, con ellas, le pegué dos gritos, claro que le pegué, ¿sí?, dos gritos. Intenté coger la moto y tal, pero ya se dio la huida. Joder. Y no le he visto en toda la semana. Es que yo estoy preocupado. Estaba lo del proyecto hombre, niña. A ver si se ha ido de excursión por ahí o algo. Mucho proyecto hombre, pero proyectar sus robos se los proyecta bien. ¿Sabes que le baja los humos mucho? ¿Quién? El señor Tomás. Y su tío. A ver si viene su tío también. Bueno, a ver si viene el tío. Sí, verdad que el otro día estuvo aquí. El otro día estuvo ¿dónde aquí? Era? Ese hombre, ¿qué? Tenía un acento muy raro, niño. De Cádiz. Ah, de Cádiz, joder. Lleno. Fíjate que yo soy para los acentos, niño, que los clavo todos. Bueno, clavarlos. Su tío. Hacía tiempo que no le veíamos, ¿eh? Cuando éramos canijos que venía aquí en verano. Pero se me acuerdo yo al cuando barrio, era chiquilinos. ¿Te acuerdas? Sí, sí, hombre. Joder. Joder, ese hombre. Más gente que también en esos tiempos estaba y ya no está, niño. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren merendar ya? Sí, venga, dame, quita. No, venga, vamos a esperar un poquito. Pues espera, joder. Venga. Pues no me abras el apetito, niño. Encima. ¡Échate un baile! Niño, que las cartas esas se pueden ir mucho en el estómago. ¡Suéltala! I'm making that cream. Them haters always say, what the hell does that mean? I'm coming through your block, got something mean. The Ferrari paint, it blingin'. Yep, I got suede in my dash. I got your chick ready to kiss my ass. I go to the club, man, there's no cash. That black card make them chicks move fast. Can you hear me now? Can you see me now? I'm for my chains tucked and it's out now. T.I. made them suckers bring it out now. The Rough Riders started and I just shouted. Do your niggas bust your gun? Hell yeah, we bust our gun. Do your fuck them till they come? Damn right we make them come. Do your niggas bust your gun? Hell yeah, we bust our gun. Do your fuck them till they come? Engine number 9. You're talking crazy, you lose your mind. And if that chucker wanna throw that stack, we'll pick it up. Hey, pick it up. You don't know me, but Kanye know my name. Timbo know my name. Pharrell know my name. Scotty know my name. Came in the game at 16 and changed the game. Came in the game at 16 and changed the game. Kick the snares, changed the beat game. Cali like Big said and Big did. I hope nobody got offended what I said. You wanna act crazy, I ain't for your head. Shoot that niggas, bust your gun. Hell, here we bust our gun. Do your fuck them till they come. Damn right we're making a gun. Do your niggas, bust your gun. Hell, here we bust our gun. Do your fuck them till they come. Damn right we're making a gun. Guess who's back in your building, your big pass? Drag that shot. on, knock him on, look two children, that's drag dash bitch, Mr. Backdraft bitch, bust a slug like a blood black rat bitch, bitches know niggas love the way my flow switch, scratch my trigger finger, make a nigga itch, I ain't gotta tell you how I spit propane, I'm at the gun range cause I ain't got no aim, little two rappers but they stay in your lane, my shit been clapping since dawn, this is Soul Train, I'm back like we're baking soda through cocaine, drag to the dash, I'm in the hood like Lil Man. Hell yeah, we bust a gun. Do that from me till they come. Damn right, we make them come. Do that niggas bust a gun. Hell yeah, we bust a gun. Do that from me till they come. Damn right, we make them come. Say, oh, say, oh, come on, oh, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, the drag album coming soon too. We got needles on the beat, man. The drums just seem so incredible, man. Joder, rellenito, macho, es que no, no puede ser. Tienes que venir merendado ya de ya tu casa. Ya me lo has dicho, pues se me hace la boca agua. Es como cuando, ¿tú no te acuerdas cuando eras pequeño que te decía la vieja? ¿Quieres un pastel? Y decías tú sí, y dices, pues la compras. Y te dejaba con la piel en los labios, pues a mí no. ¡Chaval! Me... Oye, oye, no parches. Si no te parcheas, es que se ha caído la estantería esta, que está aquí de medio lado, niño, y te ha dado. Bueno, bueno, bueno, bueno, pero a ver, a ver. ¿Qué? A mí eso mi madre nunca me lo ha dicho. ¿Quieres un pastel? Pues te no, lo compras. Es que a ti, encima si te dicen eso ya después de cómo estás, ¿sabes? A lo mejor te quedarías un poco más afectado. Que tú eras el que ibas por la noche a la nevera, tu madre te la ponía con candado y tú conseguías abrir el candado. Efectivamente. Coger la comida y esconderla al lo alto de la lámpara. No. Sí, para tener no, tu despensa arriba. No, pero escúchame, no, porque no llegaba. Yo la dejaba debajo del colchón. Qué más práctico. Mira, que no, que... Es que hay gente que no llega a las lámparas. Que estamos disfrutando de una tarde placentera, escuchando buena musiquita, aquí ya, con los oyentes, mano, de Radio Tarascá. Ya, pero es que yo cuando tengo hambre, mi niño, me pongo así. Allí donde esté, pues venga, pues no. Mira, toma. ¿Cuánto me das? Toma. ¿Y tú qué es? ¿Cómo que esto qué es? Uy, se me ha dado 5 euros. ¿5 euros no tienes para comprar algo de merendal? Aquí ahora mismo para los tres. Venga, anda, vete ahí donde la Loli. ¿Y qué compro uno? Lo que quieras. ¿Uno bollo de estos redondos? Lo que quieras. ¿De chocolate? Lo que quieras. ¿De blanco? Lo que quieras. ¡Venga, venga! Joder, qué chaval. De verdad. Pues nada, nosotros vamos a seguir escuchando buena musiquita con las agujas estrambóticas de la Daco Style. Directamente desde Vía Lusitana 128 Posterior. Ese sonido, como no, con el nuevo disquito de Ariana Puello en tu cuello. Que también lo podéis conseguir ya en los mejores establecimientos musicales. ¡Suéltala! Que yo lo veo así. Puedo opinar y decir cuantas veces yo quiera palabras de esta en sí. No hay magia negra que pueda predecir cuál es el principio, cuál es el fin. El estado liberal es febril. Mi mente despertó cual una noche de abril. Todas las respuestas aparecieron. Equimasi es igual a cero. Nada tiene sentido si no lo encuentras. La libertad no llega si no abres las puertas. Termina la tuya, la de otro comienza. No existe más equivalencia. Es pura ciencia. Es pura ciencia. Todos preguntan por mí, la ley me busca. Luces y sirenas suenan en la jungla. Helicópteros vuelan, luces apuntan. Voy a disparar toda la vez. Lucharé por defender mis palabras y nunca dejarán de estar en libertad. Apunta, soy paloma callejera que divulga la pura verdad, ya por donde va. Ex convicta, nadie me dicta. Escapé de las leyes estrictas. Como una culebra, soy

del barrio Papetito, que vengo, yo soy Tomás. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? ¡Hombre! ¿Dónde está este gordo? Te lo juro que sí que te tengo que atasar, de verdad. ¿Dónde está? Que no está. Que está en el baño, gordo. Que no está, Tomás, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué te vienes? ¿Por qué vienes así? Ay, que como vengo así. Mira, de verdad, mira, mira, tócame el pecho, me muera. A ver. Uy. Ay, este gordo, de verdad. ¿Me han dejado tirado, chacho? ¿Pero que te ha dejado tirado dónde? Que no ha venido nadie a currar en la cátedra. Se ha ido ahora, que le he dado 5 euros para que vaya a comprar la merienda. Sí, pues a ver si viene. Pero verá ese jetazo que le voy a dar en la cara a esa gorda de pan que tiene. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Chacho, que me ha dejado tirado en la situación. Estamos en antena, estamos. Ay, cómo me han dejado muy mal, chacho. No, vale, pero vamos a calmarnos un poquito. ¿No habéis acabado todavía la asociación de vecinos de pintarla? ¿Cómo vamos a acabar, chacho, si son unos sinvergüenzas? Que no han aparecido hoy en todo el día. Si no vienen nunca a currar. Y te ha tocado pringar, dices. Hombre, yo tengo que estar hasta ahora. Pero, bueno, pero has ido adelantando algo. Voy a adelantar yo, chacho, si yo soy el encargado. Bueno, hijo. Se me ha dicho el señor Fabián que yo soy el que manda. Yo tengo que estar para dirigir. ¿A quién dirijo si no hay nadie, chacho? Bueno, hijo, pero tú también podías haber ido haciendo algo, ¿no? Ole, muy bien. Yo no puedo hacer nada, primo. ¿Yo qué voy a hacer? Pero estáis poniendo velocidad. Si yo no chano de pintura. Eso pasa ese retirito que chana el otro, el Chemita, que bueno, por lo menos sabe recortar. Ja, yo no sé recortar, chacho, yo no recorto nunca. Estoy poniendo velo glass en las paredes y todo para que queden niquelas. No, van de pintura, chacho, no llevan velo. Van de pintura, no llevan velo, ¿no? Bueno, pues nada, señor Tomás, te llamo ya señor, porque eres un señor, de verdad. Hombre, ay, porque vas de encargado, de verdad. Hombre, sí. Claro que sí, chacho, si se me ve, que juro a todo el mundo. Cuando, chacho, tú, a la otra me casi despido al Chemita, que me muera, le faltó el pelo un caro para despedirlo. Jalo que ya empezó a decir que si tal, que si mi tío, que si no sé cuánto, que si. Digo, vamos a dejarlo aquí, Chemita. Ahora que hablar del Chemita, ¿sabes quién está por aquí? ¿Lo has visto, no? Ya me lo ha dicho, Chemita. ¿Pero no lo has visto? Me parece que lo de lejos, chacho, pero como ya tuvimos ese roce, yo y él. Pero eso fueron hace muchos años ya. Ya, pero que tú sabes cómo soy yo, chacho, de todo orgulloso, que me muera. Oyentes de Radio Tarajal, estamos hablando, si no lo sabéis, si no habéis escuchado el programa anterior, del tío del Chemita, el señor Peter. Es un ciudadano, un vecino de aquí del barrio, pero que vive en Cádiz y hace mucho tiempo, pues venía todos los veranos aquí y demás. La verdad es que tuvo una trifulga con Tomás hace tiempo, pero bueno, yo creo que esas cosillas, el tiempo lo cura todo, ¿no? Ah, chacho, pero que está loco, güey, Luis, que si te llena un cazador. Bueno, sí. Y tiene escopeta, que dice que está macando él, que me muera, chacho, güey. Lo mismo lo dices algo y te saca la escopeta de un pan. No, pues estuvo aquí en el programa. Asesina. Estuvo aquí en el programa después de que te fueras tú. Ay, de ver. Sí. Pues a lo mejor viene, ¿eh? Ah, pues bueno, pues sí. ¿Quién es? ¡Va! ¿Hay que abrir? Ya voy. ¡Bueno! ¡Hala! ¡Hombre! ¡Tu jetazo, gordo! ¡Pero qué da de jetazos este hombre! Está lo que no sé, lo digo ya, está lo que decir. Mira, de verdad que no te ve tu jetazo. ¡A que salga el arma! ¡Calla ya! ¡No, un momento, silencio! Me silencio cago en tus turrazas. Silencio, Te hacía la cara ese que tienes, hombre, mira, de pan. Daco, mete un tema, Daco, mete un tema. Carre pan, que tienes que comer mucho bollo. Mete un tema, oye, están los quietecitos ya, coño. Mi mente corre como colueta, por eso yo no me tengo que ir a las galletas. Para rajarte el melón uso mi libreta. El micrófono es mi metralleta. Esto lo sé yo y lo sabe Puerto Rico. Que a la compa la tengo tirándose hipo. Ya he tumbado como 20 jocicos. Este blanquito salió cabrón y pico. Yo tengo orgullo, no mamo bicho. Y mucho menos me arrodillo en el piso. A postar y lo puse a cagar pelo rizo. Y si 50 Cent se apunta, lo ahogo en Carraízo. Mira, no venga a joder en mi bohío. Ni el boí que te saca del lío. A los míos yo no les tiro y no es por miedo. Si a Lesbia ya le tiré con guiro. Yo me jodío, me han prendido. Me han dado entre 20 y hasta un diente me han partido. Yo grito como se supone. Que el gobierno se aguce, que este macho compone. No te creas, yo voy a hablar con cojones. A mí todavía me falta. Hay un grupito que está loco porque mi lengua hace falta. Yo no sé si lo mío que empezó como la malta. Pero a este pibe la música lo dirige. Esto es una democracia y el pueblo elige. Si Calle 13 es lo que el país exige. Porque lo que tú no dijiste, yo lo dije. Este es mi pueblo, esta es la crema. Hierro, vitamina, huevo con yema. Puré de avena, los protagonistas en la escena. Escena. La fiebre, yuca, jangueo en plaza, los spoilers, aros, corillo, melaza, Carlitos Colón, el jengibre, la salsa, arroz pegado, dominicanos en balsa, los boquetes en la calle, un besito a Titichagua, los huracanes, huevos pasados por agua, la perla Clemente, el carrito de piragua, bajar el queso en los moteles en Cagua, Limber de coco a peseta, hay fuego en la 23, Toño bicicleta, asociación nieta, la madre el que se meta, Luis Perico Ortiz y su trompeta, Tito Trinidad, todo el mundo alzando las manos, fiestas patronales, puente dos hermanos, tu May en la gorda y tu pay un marrano, González Malavé, chota, insecto, gusano, bichote, guayaba, la playa, el viento, 10 asesinatos, 20 padre nuestro, una bofeta en la cara, el sobaco grasiento, aquí se construye con bloque y cemento, puñeta, levántate del asiento, levanta esa bandera pero con sentimiento, que se jodan los abusos del 1800, ayer éramos 10, ahora somos 500, que mi vida ha sido fácil, tú quieres que me ría, falte pan, galletas, así son mis días, si no quedan huellas pues cocolía, con orgullo patrocinando la cocolería. Este es mi pueblo, esta es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema, puré de avena, los protagonistas en la escena. ¡Todo Puerto Rico! Este es mi pueblo, esta es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema, puré de avena, los protagonistas en la escena. ¡Todo Puerto Rico! Este es mi pueblo, esta es la crema, hierro, vitamina, huevo con yema, puré de avena, los protagonistas en la escena. Todo Puerto Rico y Conqui, Brian, que pago. Mis bendiciones a mi abuela, mi lema. Abuelo Mero, abuelo Rey, abuela Chela, bisabuela, esto es real. Todos los abuelos del mundo. Aquí se respeta o se te espeta. El visitante en la casa. A todos los países del mundo. A todas las mayas del mundo. Pero no se viene dando. Bueno, estáis más tranquilo, ¿no? Estáis más tranquilito, ¿no? ¿Qué me ha pasado, Tomás? ¿Qué te lo voy a decir? Estoy muy mal del estómago, ¿lo sabes, Juanma? Japo, me llamas por teléfono y punto. Ya, pero que se me ha olvidado los teléfonos. ¿Sabes lo que ha pasado? Que no he recargado la tarjeta y me han desquitado los... ¿Por qué miras así, Juanma? No mires así. Yo no miro de ninguna manera, porque los oyentes de Radio Tarasca tienen que estar flipando. Tienen que estar diciendo, vaya tipos más irresponsables, colega. O sea, oye, yo no he hecho. Yo creo que yo he estado en la obra hasta ahora mismo. Yo también veo que ir del palo que tú vas, Tomás, perdóname que tú me digas. ¿De qué palo, chacho? Que soy el encargado, que soy tu banda. Pero porque seas el encargado no quiere decir que va dando palos, va dando palos, tú lo has dicho. ¿Cuándo te he pegado yo un palo trabajando? ¡Pero se me ha dado lo mismo! Hombre, te da un jetado porque falta tu puesto de trabajo. ¡Ay, pero macho, no se puede ir así, hombre, por favor! Pero bueno, aunque vayas de encargado, a ti también se te ha encargado que cojas un poquito la pala, que cojas un poquito el rodillo y que pintes, que colabores. Encargado quiere decir que tienes más conocimientos que ellos. Y tú me estás diciendo que no tienes conocimientos de pintura, que los tienes rellenito, entonces rellenito tendría que ser el encargado. Y No. Lo que yo he dicho. Claro. Que es que ¿no? El oficial, él está como oficial, yo lo he puesto, el oficial y el chivito de ayudante. Un encargado no puede hacer el trabajo de un oficial nuevo antes, chacho. Pero es que tú no eres el encargado, Tomás. Perdóname. Si ya lo dijo el señor Fabián. ¿Cuántos queda para terminar la cátedra por pintarla? Por lo sé, lo diga el encargado. Que hable el encargado, sí. Yo creo, sinceramente, con la mano del corazón, si no me faltan ningún día, a lo mejor, para el martes, podemos acabar. ¿Para el martes de la semana que viene? Para el martes de la semana que viene, una semanita, chacho. No he visto todavía al señor Fabián, la verdad, todavía no lo he visto. José, ¿verdad? ¿Qué ha venido? ¿No lo has visto todavía? No lo he visto. Pues yo lo veo todos los días. ¿Tú le ves todos los días? Pues sí, yo no claro, lo he visto. Porque coincidimos aquí cuando bajo a comprar el pan. Pues me ha dicho el señor Fabián que como te vea, si es que es un responsable. Pero luego dices que porque le digo nada. Chacho, pero sí que estoy malo. Que todavía no le ha bajado ni libros ni nada. De no sé qué, de bibliotecas. O sea, los libros del año pasado del graduado escolar de la biblioteca todavía no se los ha bajado. Bajado todavía, que chacho. Si los di, ¿no te acuerdas que estábamos en un programa y se los bajé yo en directo? Que se puso un poco contento, sí, que dijo... Verdad, le bajó dos libros. ¿Cómo? Pero le bajó lo de... ¿Cómo se llama? Lo del graduado escolar. Pero los libros de los cómics que se llevó, no ha llevado ninguno. ¿Cómo sabía yo que iba a ser por ahí el tema? Hombre, los cómics. ¿Qué cómics, por favor? Te cogiste el de Mortadelo, seguro. Y el de 13 Rue de Percebe y el de Super López. No me gusta. No me gusta eso. Que me sé tu gusto, relleno. No me gusta. Que me sé tu gusto, relleno. Bueno, si la otra vez subí yo en tu casa y tenías 1000 de TVOs. Pero porque los compro en el rastro. En el rastro, sí, dice. Sí, chacho, hombre, que puede mangar al señor Fabián. Bueno, ¿qué pasa aquí, macho? Y todo el mundo contra mí. Oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, estamos aquí en un nuevo programa, en una nueva edición. Sí, tú cómete un donut. Y mira, te voy a decir una cosa, Tomás. Dime. ¿Tú sabes que toda la semana ponemos una maqueta? Sí, sí, claro. Una maqueta no quiere decir una moqueta. Hombre, claro. Oye, Juanma, a ver, ¿te piensas que a mí me nombran encargado? Pues claro que sé lo que es una maqueta, hombre. ¿El qué es una maqueta? Pues una maqueta es un tema de un jambo que dice, pues mira, voy a grabar. Y graba y la expone para que lo escuchen los demás. Por ejemplo, mire, esto es mi maqueta. A lo mejor una canción como lo de mi Richard. Lo ha hecho, lo que hizo Richard, hombre. Es una maqueta, chacho. Sí. Lo que hizo mi Richard. Pues exactamente. Esta semana tenemos otra maqueta que a este chaval ya le pusimos en otra ocasión de las primeras ediciones del programa cuando poníamos maquetas. Y lo vamos a volver a poner. Él es de Murcia y se llama El Piezas. Suéltala. Ole, quédate. Hey. Vamos, tira. Gertro, ¿qué? Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Esto es 750, tío, la nueva era. Empieza 2005-2006. DJ Gen a cargo de la producción y los platos. Heather está en el sonido. La casita Home Studio. Ja, esto se llama TNT. Viene a ser una bomba. Esto es la bomba. Échale valor, acata los palos que nos acechan. Sigo perdido, no me sale una derecha. Media vida haciendo lindo y no sé tirar una flecha. Mande uno, mande, sé que mande. Machotes, mande uno, mande, solo quiero que botes. Contradicciones, acciones que el rap expande. Es como llamarle nano a ese que es de lo más grande. Primo, no escucho fe de ratas ni escito. Pare, para gerbos gordos ya están los que pintan Sithor. Odian el rap y van de más, pero seguro que todos miran el papel después de limpiarse el culo. No soy purista, instale paz en mi vida, pero un virus la infectó y la cura es la locura. ¡Qué optimista! No, en serio, no me tachen de bromista. No catalogar sin antes dialogar, ser realistas. Puedo errar, pero en el rap no me confundo. Un dolor le dé a quienes no me creen. ¡Chupala, don Raimundo! ¿Sabes, Sacho? Siendo un pachón me cundo. Sé de quién graban 10 pistas, cachos de 30 segundos. Son bazofia, prototipos de revista que intentaron conquistar al rap tirándole piedras. Empieza a copiar. Te apunto en la lista. ¿Qué lista? La mía particular de come mierdas. Algo agresivo, aún escribo medio atónito. Dicto mi tono y como no, chico, sueno melódico. Esta vez tendrás que luchar solito pa' dejar de ser la mezcla entre el bola y frijolito. Vengo con más fuerza que nunca. Gritad fuego. Yo hago que muevan el cuello. Algo más que un juego, voy. Haciendo un rap que crece. Dispuesto a luchar por lo que Murcia se merece. Vengo con más fuerza que nunca. Gritad fuego. Yo hago que muevan el cuello. Algo más que un juego, voy. Haciendo un rap que crece. Dispuesto a luchar por lo que Murcia se merece. De rap mi equipo, aquí poniendo mi optimismo. Vine pa' quitar el hipo a lo Kate Moss. Ponme en tu hipo y podrás ver que te choco. Si coloco de coloquio a lo loco, rimas en ritmo. 18 tracks detrás de esta jeta. Llena de chips, sí, soy portada en mi maqueta. Tuco, que crack dirá que con mi rap no educo. Y que parezco feliz suco cuando veo un par de tetas. Me pongo bizco en un plisco, los topics del foro. Me devoro las uñas de los nervios. Quitad de medio, Dios, parecéis loros. Bien por quien corroboró su buena fe frente a este genio. Que no, me quiero más que nadie y eso es malo. Estoy orgulloso de ser quien soy y lo que hago. Pago con sosiego, escalón tras escalón. Dejo a los rappers del palo pa' los restos con un trago. ¡El puto Piezas! Acá, colmillo blanco, sí, tío. En el Pinardo creo que vive. Macho, ese de la greña, gesto alto. Y que os quita el sentido con cada cacho que se escribe. Vengo invicto, listo y me siento digno. Mejor no te la juegues o quieres que te la escuadre. Mira, primo, condenados ya es un himno. Y por mucho que lo niegues, se la sabe hasta tu madre. Te dan el paso de estragis después de joderles al moverse con mi vibe en vez de den. Les pongo a 100 si critican que les den bien. Esto va pa' largo y luego traigo 5 men. Vengo con más fuerza que nunca. Gritad fuego. Yo hago que muevan el cuello. Algo más que un juego, voy. Haciendo un rap que crece. Dispuesto a luchar por lo que Murcia se merece. Vengo con más fuerza que nunca. Gritad fuego. Yo hago que muevan el cuello. Algo más que un juego, voy. Haciendo un rap que crece. Dispuesto a luchar por lo que Murcia se merece. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. No vengas de crack. Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago. O

¿Cómo se tenga que enterar este señor? No me hagas hablar. ¿De qué me tengo que enterar? ¿De qué? ¿De qué no me tengo me que hagas enterar? Hablar, ¿de dedito? ¿Qué me tengo que enterar? Pues de lo que hace aquí con el Chemita. ¿Y qué hace con el Chemita? ¿Pero qué hago yo con el Chemita? Bueno, a ver, venga, a otro tema, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, me voy. Que ya te lo contaré. Pero antes que a mi chusta no le eche la culpa a mi chusta más, ¿eh? Bueno, bueno. Que bueno. No le eche más a mi culpa a mi chusta, ¿eh? Bueno, venga. Bueno. Que lo mismo es él. Bueno, pues nada, pues hecho, venga. ¡Hala, adiós! ¡Venga, cuidado, hasta luego! Anda. ¡Venga! Jesús. ¡Madre mía! Este hombre, yo no sé lo que le pasa, hermano, pero bueno. Bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Qué dices, eh? ¿Yo qué voy a hacer? Pues yo aquí nada, que te diga el lago. ¿Hemos hecho aquí nosotros algo? Entonces, nada, ¿por qué visto? Me estás diciendo que has hecho tú con el Chemita? ¿Qué yo que he hecho con el Chemita? El si Chemita no, no, venía se... aquí conmigo cuando estaba yo con los programas, con el Dago, y hacíamos el programita. Sí, y tú has visto. Cuando viniste el otro día, ¿cómo estaba el baño? Hombre, cuando yo llegué aquí, después de 3 meses de mi ausencia buscando a Barry Harper, sí. Yo creía que esto iba a estar pues patas arriba. ¿Y cómo estaba? Pues estaba como los chorros de ¿y joro. ¿Cómo estaba antes de ayer? Pues ese gallo, te lo estoy diciendo yo, que se escapa de la caseta. No y sé, que a la mínima que discutís tú y Tomás, el Tomás me dice que a ver si se chiva de no sé qué, de que tú has hecho con el Chemita, entonces... Pues yo no, pues yo... Mira, empiezo a oler mosca por aquí. El Chemita lo único que hacía, se traía el soldador aquí. Cuando estaba dando los cuchillos de electrónica y se traía el soldador aquí y hacía sus cosas, lo único... Ay, el soldador, ¿y por qué se traía el soldador? ¿Eh? ¿A qué se traía el soldador? Pues porque se traía lo como estaba en la cátedra haciendo el cursillo de electrónica con esto de soldando los cables, hermano. Sí, ¿para qué? Pues porque resulta que le regaló el bueno, le regaló. Se lo dejó el Fabián. Un soldador. Para traérselo aquí para que él hiciera cosas. Me parece a soldarte, a soldarte, a ti te voy a soldar yo los pelos de la patilla. No, que esos no. Que te comes todos los días. Pero que no es malo, que oyentes de Radio Tarascada, qué alegría poderos dar una y otra vez un programita más. Con las agujas estrambóticas de la Dago Style, porque es lo que hay. Y si decimos lo de suéltala, supri. Yo, what's up? Coolio in the box. And it don't stop. Radio Tarascada. What's your malfunction, nigga? Replacements in the house. Yo, I'm doing like this. La Dago Style. They wanna ride, wanna roll, yeah, they wanna dip. Fascinated by the heat with the extra clip. Cause it's sitting in the middle when we take a trip. Aim the flame at them fools on that extra shit. This is pimping over here, nigga, fuck a bitch. We gon' keep it that way till the apocalypse. Ain't no sense if it can't make our pockets stick. We down the ball, but we never been known to trick. Bullshit proof for bitches that's riding dick. But the size of the rims, that's on my wrist. Run your mouth too much and get a busted lip. I'm like Hammer, except you can't fuck with this. You're safe enough for me sliding down these city streets. I got a ghetto pass, everybody know me. So lay your seat back, baby girl, roll up a tree. Turn the music up, you're rolling with an OG. Let it go, let it go, let it go, let it go. If it's on, then let a nigga know. Let him know. If it ain't, then let a nigga flow. Let it flow. Let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go. If it's on, then let a nigga know. Let it know. Coolio won't never be no hoe. Oh no. Let it go. With TVs in the back and TVs in the front. 4 M6 12s and you can't get none. 5 blocks away, boy, you can hear me come. They all crowd around just to listen to the bump. Haters on the sideline, but they don't wanna thump. Cause I got a 45 that'll make their body jump. Best prepare yourself, cause gonna take some lumps. Replacements in the house in position for the stump. In the back getting high with both hands on the pump. Like he make the money grow like his name was Donald Trump. Ass to the back, both eyes to the front. You better buy the bullet, girl, I'm about to hump. It's hot up in the kitchen, fool, I done told you one. Click, click, boom, motherfucker, I'm about to dump. Let it go, let it go, let it go, let it go. If it's on, then let a nigga know, let him know. If it ain't, then let a nigga flow, let it flow. Let it go, let it go, let it go, let it go. Let it go, let it go, let it go. If it's on, then let a nigga know. Let it go. Coolio won't never be no hoe. Oh no. Let it go, let it go, let it go, let it go. Man, make some money. Money don't make a man. Without a plan, though, you got no money in your hand. I try to spit it extra real so you can understand. They burning hoax like dope, homie, so do the damn. Get your paper, hustler. Get your Freddy player. Stack your chips up, cousin. Don't you be no hater. Don't you be no phony. Be a macaroni. Steak and shrimp. Fuck ramen and bologna. You can be lonely or be like Pretty Tony. Don Bishop, Magic Wine, Super Fire Goldie. Push a Benz, match a Lex, and rock a rollie. Dip a lat or 6'4", that's stock only. You can be choosy or only fuck with groupies. Have a family or live your life like a movie. This ain't no Hollywood fantasy or picture though. Life is short, take that bullshit and let it go. Let it go, let it go, let it go, let it go. If it's on, then let it go. Seguimos aquí en Radio Tarasca. Rellenito McEnhan. Sí, dime, ¿qué pasa, hermano? Joder. ¿Qué? Una tardecita más. Pues mira, pues sí, oye, vaya trifulquilla que hemos tenido aquí, pero nada, que son cosas de la vida. Díselo a la people de Radio Tarasca. Esto son cosas normales en el papel. Pues lo he discutido yo veces aquí con la people. Placentero, placentero es. Saber de quién tengo ganas de que nos... ¿De quién? ¿De Telepisa que venga? No. ¿De qué? Ando, mira, coño, ando. A ver, ¿sí? Si es la persona que ¿sí? yo quiero ver. Espera, voy yo. Voy yo. Oh, ¡hombre! ¡Hombre, qué pasa! A ver, hijo. Hola, ¿qué tal? Mary, ¿qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? Bien, acabamos de merendar. Tú siempre, como todos los días, comiendo rellenito. Sí, sí, yo que yo me alimento, o sea, yo me cuido bien. ¿Usted le ve un poco delgado después de gastar por ahí fuera? Me dices a mí delgado cuando sí. estoy tan sulfurado. Juan, te has comido por la tarde y bocate un bollicao. ¡Qué bonito! Juan también está un poco delgado, ¿eh? Cuando vinieron de viaje. Hombre, la verdad que sí. Yo he perdido kilos. Uy, esas toses, hermano. El tabaco va a acabar contigo. ¡Ja, conmigo! Yo tenía un colega que se lo dijo eso al médico. ¿Y sabes cómo murió? ¿Ha visto? Que perdón. Yo tengo un amigo que le dijo al médico: ten cuidado que el tabaco te va a matar. ¿Y sabes cómo murió? Se le cayó en el colchón y se quemó. Sí, oh, sí. Muy fuerte. Yo tenía un amigo también que murió por el tabaco. Y yo estaba ahí llorándole en el tanatorio. Y me dijo la mujer, Beri, que no ha muerto por el tabaco, es que le ha atropellado un camión. Y yo le dije: ya, pero iba a comprar tabaco. Barry Harper, este poeta olvidado, este poeta que no está olvidado porque nosotros lo hemos recuperado. Este poeta afincado en Calahonda, en la Costa del Sol, pero que ya no está afincado allí porque está aquí. Este poeta que está buscándola y durante 3 meses he estado detrás de él y al final lo encontré en Canadá. Este poeta que tuvo una trifulca con Tony Garrido la semana pasada. ¿Qué te ocurrió con Tony? La verdad es que me pilló conduciendo... Y estaba la Guardia Civil, entonces no podía hablar por el teléfono ahí. Anda. Pero realmente, ¿qué quieres? A ver, ¿qué estás hablando? Me pilló tan disifuso que me quedé hasta confuso y no encontraba la manera de encontrar el ángulo obtuso. Fue algo realmente... incrédulo, ¿no? Incrédulo, ¿no? Fue algo incrédulo. El que él me llamase por teléfono a medida que yo iba con el vehículo conduciendo con la Guardia Civil delante, entonces no podía encontrar esa musa que a mí me estaba llamando y me estaba diciendo: te voy a decir el poema, Beri, pero no puedo dado que está la Guardia Civil. Yo lo que sé es que tú dijiste que el único que sabía de tu paradero era señor Fabián y Tony Garrido, y cuando yo se lo dije a Tony Garrido me dijo: eso es mentira. Tony Garrido te lo dijo en Antena, de hecho, en Asuntos Propios, en Radio 1, Radio Nacional, y yo me quedé un poco así, dije, o sea, Tony me está diciendo no mienta usted, y tú le estás diciendo no mientas tú. Hubo ahí un poco de tensión y demás. ¡Joder, vaya cosa! ¡No! No pasa nada, somos amigos, son amigos. Lo que sí quiero saber, y queremos saber, creo yo, los oyentes de Radio Tarasca, es dónde... ¿has estado esta semana, Beri? Bueno, esta semana he estado en el Parque Coimbra. ¿Parque Coimbra? ¿Eso está aquí en Carabanchel? No. ¿Ah? ¿Eso está allá donde la carretera Extremadura? Eso está cerca del parque este de nieve. ¿El parque de nieve? Que la gente va... ¡El Xanadú! ¡El Xanadú! ¿Ah, está usted en Xanadú? A la derecha Xanadú. Está el Parque Coimbra. Sí, sí. Xanadú, este centro comercial, este parque de nieve que hicieron, ¿no? Documente un poco a la gente, que yo estoy un poco perdido, dónde pues está bueno, y demás. ¿Pero qué pasa, que le hacemos publicidad al Xanadú? ¿O no, pero para que sepa la gente dónde ha estado, rey. ¡Pero si van a venir uno aquí en Pan Bendito! ¡Díselo a la Pepa! Ya lo hemos dicho, lo he dicho antes, cuando tú te has ido, sí, cuando no estabas. ¡Qué bonito, voy a ir a chorear! Isla Azul. Sí, ha chorizado. ¡No, que no! Lo que vas a ir es a comer chorizos. ¡He hecho! Sin duda alguna. Bueno, desde que usted se ha ido al centro comercial ese, ha visto la pedazo de pista de nieve que hay allí, artificial, ¿no? En realidad, pues es un parque con nieve. Pude divisar a los chavales con unos coches que los llaman car. ¡Oh, los cars! ¡Joder, y estaban dando vueltas por el circuito! ¿Y qué tal? ¿Cómo se le da la velocidad? Bueno, pues si bueno, con el sidecar no corre mucho, ¿no? La verdad es que no pude montar en el car porque yo vi en sidecar. ¡Ay, si está, si está espléndido este hombre! Estupendo, estupendo. Pues muy bien, la verdad. Y tengo yo una pregunta que hacerle. Hágamela. ¿Por qué tiene así el unicejo? Bueno, unos tenemos unicejo, otros tenemos en casa un florero o ensalada, y otros como tú, en la cabeza, pues tiene entradas. ¡Ay, es como ha pillado bebiendo! ¡No me podía reír! No es un... Para los siguientes de Radio Trasca, que no han visto nunca lo que es el físico, lo que no han visto el jepeto de este hombre, pues tiene un unicejo bastante peculiar y una nariz bastante... bastante promiscua, por así decirlo. Y usted dirá, ¿y qué es eso de una nariz promiscua? Pues dígamelo usted. No sé por qué te metes con mi nariz. No me estoy metiendo Juan con Manuel. Su nariz. No me estoy metiendo con su nariz, Iberijarp, perdóneme, estamos en antena. Estoy diciendo que es una nariz un poco promiscua. Mira, tiene un mensaje en el móvil. Very. Me parece que ha sido el tuyo. No, no, no, si yo tengo el móvil siempre apagado. ¡El mío no es, eh! Yo tengo el móvil siempre apagado. Pues yo no me lo he traído, será el Javi el Gordo que se habrá dejado aquí el teléfono. Porque esta mañana cuando he venido lo he visto aquí. Bueno, así que tiene que haber un teléfono por ahí tirado. Puede ser que haya sido el chacho. Joder, pues hay un teléfono por ahí, pues espérate que me lo voy a buscar. Bueno, oyentes de Radio Trasca, estamos aquí en plenitud. Acompañado, Jono. Por una parte, con las agujas estramóticas de la Daco Style, que están siempre. ¡Ese Daco! Cómo no, también a mi derecha ahora mismo está Rellenito McKenhan, co-presentador. ¡Y el rey del mambo! De este pedazo de programa. ¡Claro, como por así estamos! Decirlo. Y cómo no, a mi izquierda, acompañado de Barry Harper, al cual yo quiero que nos deleite esta semana con un poema. Pero con un buen poema, por favor, Barry. De verdad, no aguantaré más un poema que coge por algún lado. Pues, no quiero que cojeen sus poemas. Aquí ya estoy yo para cojear sus poemas que no cogen. ¿Va a ser posible esta semana escuchar un poema sin cojera? Me parece, ya que me parece la situación me parece un poco promiscuo. ¿Cómo su nariz? Y le puedo decir al Daco que nos ponga un temita para relajarnos mientras el Rellenito se lava el sobaco. Vale, y luego escuchamos el poema. Y luego, ¿verdad?, escuchamos el poema. Pues nada, lo dicho. ¡Suéltala! Y luego el poemita de Barry Harper. La Daco the time for joints fly. Melodies of madness have got your boy tied. Everybody tight in the circle, give this a try. Pay attention to the hood up, peace of 5-0. Cause they the ones that's looking to crash the back door. Come in, make like it home. Hit every caller ID on your phone. I wanna answer, be like Dobbs ain't home. I'm holding down the fort, now what's the usual homes? And then they wait and take them too. Change the situation back to like what I do. Many will understand it, this ain't true. There's a million ways the attacks come through. Wildouts, belittles, fistfights, weddles, trollos, angles, all pushing for the devil. The everyday grind and the run and race has got us all a little tired of the normal sand. So watch me spread a little bit of life right now. And when I'm done, I'll puff a joint to dim lights and bang. And then for everybody, raise my fist and then I'll pump my arms just like this. I'm counting two for the ones that got missed. And forget about it, feel my vibe and keep drifting. Man on the TV always talking that stuff. Life in my shoes, he ain't strong enough. Copper spoon in my mouth means life tough. Raise your fist if you're sick, make nice and rough. I'm tattered enough, I'll bring the sound that'll have y'all bigging me up like hometown. Still, they brought wagons and cars. Helicopters fly, but they light the night stars. Far from the gate, thinking stars.

porque la semana anterior empezó usted, ¿no? Bueno, pues empiece usted. ¿Cómo es el atardecer cuando estoy patidifuso? Y confuso por el sol que no aparece. Ese refrán no acabado, ¿no lo has podido cerriolar? Simplemente con el unicejo usted me podría alumbrar. Alumbrando estoy a ti para poderte enseñar poemas tan recitados que nunca tú aprenderás. Por eso yo soy un pajarillo noble que tiene que aprender de ti una vez más. Poderte decir para finalizar... Yo creía que había finalizado yo, pero... No voy a finalizar yo, Juan Manuel. Antes de finalizar, el decir que es extrovertido, que yo tengo un icejo, pero tú el cuerpo todo torcido. ¡Me encanta! ¡Dale, dale la espalda, dale la espalda! ¡Dale! ¡Toma! Perdón. Bueno, Beri, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas? ¿Te quedas? Bueno, me voy a tener que marchar. ¿Tienes el sidecar ahí? Sí, lo tengo aparcado en doble fila. Al final no nos dijo nada de lo del Xanadú. Se ha ido usted sin decirnos al final, bueno, sin pues contarnos qué ha hecho en el Xanadú, si se ha tirado o no. Un refrán muy corto para mi despedida. Hoy está que tira a la casa por... Es súper corto. Por el Xanadú. Si quieres ir al Xanadú, coge tu moto y acércate tú. ¡Casco! ¡Se sabía yo que iba a acabar así! ¡Es lo que rimaba, niño! Beri, hasta la próxima semana. Hasta luego, adiós. Adiós, Beri. Oye, que te acompaño, me invitas una caña. Joder, macho, se ha ido corriendo. Hombre, claro. Joder, no. Pues una cañita no estaría mal a estas horas. Una cañita, para que pague, ¿no? ¡Hombre, claro! A ver, rellenito McCain-Han. Oyente de Radio Tarascada, seguimos aquí. Una vez más estuvimos con Beri Harper y deleitándonos con esos poemas sacados de su mente. De su mente. ¡Suéltala! La Baco Style. Pero con delay, rellenito. La Baco Style. Tip your ride in cognac. Have me shoot you dead, stressing just 'cause your girl showed me your best superhead impression. I'm Don Rocko, rapper slash motherfucking crook slash killer. Got you motherfucker shook. Take a motherfucking look at how you looking when you look at me now. I had to move up, you pulled me down. Yup. Now I'm shitting with no tissue, and this is my issue. I'm not kidding. Y'all say it's forbidden for me to be a fly rap star in the fly car, living like y'all. So. I don't pay you no mind. Go ahead and switch. Have to get your time. You that bitch. Rapper slash fan. Trying to get on with your half a ass plan. I know you a watch when I diss, watch when I. But then I show y'all motherfuckers how the indies do it. Duck down, serving niggas like Wendy's do it. While y'all fight over release date, I'm dropping motherfucking records every month with a new briefcase. I'm so straight. Like 6 o'clock, rip the watch off your wrist and watch this bitch get the cops. Sean Price, quick the box, rip your guap, split your knot and go pitch piff and rocks. You ain't shit to rock, you ain't shit to me. Trying to take out the team, that's some shit to see. We the number one independent. You a bird going against your word, snitching on your co-defendant. Yeah, y'all can hate it all you want. Who care? All your stunts, all your jumps. Who care? Have a straight break all y'all fronts, and if it go down, we all gon' dump. Who care? Who care? Y'all can hate it all you want. Who care? All your jumps, all your stunts. Who care? Gun scrape damn near all y'all smudge your man pop off, we all gon' dump. Who care? Hut, hut. Hut, three, hut, four. That's what we jam when we 'bout to get it on. Hut, two, hut, three, hut, four. Smith and Wesson duty, no insurance. You said heads ain't ready, I don't think you heard us. Now we back in position with the gap and the bridges for the track. It's a mission, it's a rap for you niggas. Yeah, I can hate it all you want. All you stunts, all you jumps. Have a straight break, all y'all fronts. And if it go down, we all gon' dump. Who cares? Who cares? Y'all can hate it all you want. Who cares? All you chumps, all you stunts. Who cares? Gun scrape damn near all y'all smudge. Your man pop off, we all gon' dump. Who cares? Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Y desde Melmac, ni más, ni menos, ni menos, ni más, que tenemos a Andrés Anguita, coleguita de nuestro webmaster Alf. ¡Hombre, qué pasa! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué pasa, Andrés? Buenas, Reinito. ¿Cómo estás, tío? Everything. ¡Me lo choque, niño! Sí, somebody. Toque fire. ¿Qué tal, Andrés? Bien. ¿Esta semanita? Bien. ¿Has estado en Melmac o en Cádiz? He estado en Melmac. ¿En Melmac? Yo siempre, mi residencia habitual es Melmac. Melmac, directamente. Directamente. ¿Qué tal, Alf? Bien, está bien. Ya se ha recuperado de su resfriado. Joder, hace mucho que no hablo con él vía telefónica. A ver si un día lo llamamos, tío, ¿no? Sí, no, lo llamamos para la próxima fiesta de guardar. Pues dile que tenga el tiempo. Dile que, porque está muy ocupado, ¿no? El cabrón. Yo es que hace que no le hablo con él. Sí, porque entre lo de la serie que le salió, que fue lo que le hizo famoso en el mundo. Alf, exactamente, y la serie de Alf. Claro. Pues yo estoy como loco por conseguirla, porque le di un toque y me dijo: en casa del herrero, cuchillos de palo, langui. Y digo, pues igual que me pasa a mí, no tengo nunca discos de la sección. Yo tengo. Digo, pues a ver si sale por algún lado, me entero, o a ver si te enteras tú. Yo tengo algunos capítulos por ahí. Algunos capítulos, ¿no? Yo quiero la serie entera. ¿En internet? Entera. El pack. No, pero me la quiero comprar original, relleno. Bueno, para que vamos, mirar, vamos a ver. Y vamos a decirle que pronto le llamo. Un día le llamamos, tío. Un día le llamamos. No, le voy a llamar ya. Para el próximo programa le voy a llamar. ¿Qué cojones? Vale. ¿No? Sí, a ver si está, tío. A ver si está, ¿no? A ver, que nos coja el teléfono o no nos lo coja. ¿Qué nos traes esta semana, Andresito? Para esa gente que tiene siempre dudas en el ordenador. Muy bien, pues traigo un par de consejitos. ¿Y cuáles son? Relacionados con internet. Bueno, más que un par de consejos, un par de servicios que le pueden resultar útiles a la gente, ¿no? Y que yo uso y que me va muy bien. Bueno, por eso lo recomiendo. No es que me paguen ni me den nada por ello. Como siempre, pues nada, rellenito con no su carpeta. No y resultan útiles. Y con su boli. Sí, sí, aquí estamos, a apuntar aquí todos los apuntes. Pues nada, entramos en materia, Andrés. Lo primero que vamos a aprender o que vamos a poder hacer en nuestro ordenador es a crear carpetas. Eso siempre lo podemos hacer, pero hacerlas invisibles. ¡Uy! Una carpeta que solo nosotros tengamos acceso a ella y cualquier persona que abra el ordenador no le aparece. Amigo. No es que haya que poner otro nombre para que... No está esa carpeta. Solamente la puedes abrir tú. Eso ya se puede hacer más o menos de aquella manera. Siempre que tengamos una carpeta le damos al botón derecho propiedades y hay una pestañita que pone oculto. Eso se puede hacer. Pero eso cualquier persona lo puede mirar y realmente la carpeta está ahí. O sea que eso no vale. Entonces, hay que buscar herramientas y opciones más gordas y más fuertes para que hagan esto. Pues, ¿y tú no lo vas lo a dar, primero, ¿no? Sí, lo primero que vamos a hacer, nos ponemos en Google y buscamos un programita que vamos a instalar. El programa se llama Free Hide Folder, algo así como el ocultador de carpetas gratuito, ¿no? Sí. Escribimos en Google Free, en inglés, F-R-E-E, H-I-D-E, Hide, de ¿sí? ocultar, ¿hay? Y Folder, que es carpeta. Free-I-D, Folder. Metemos eso en Google todo junto y la primera opción que salga, entramos ahí, download y nos la bajamos. Ahí hay que entrar. Sí, una vez que tengamos el programa instalado, sí, lo abrimos. La primera vez que lo abrimos tenemos que seleccionar una contraseña dos veces, que nos la va a pedir. Dos veces. Esa va a ser nuestra contraseña, nuestro password, para poder acceder a esa carpeta oculta. Yo le he dado aquí a abrir al programita Free Hide Folder, que ya lo tengo instalado. Vaya nombrecito. Claro, en inglés. ¡Se ha caído un cuadro, niño! ¡Que estaba ahí con el juego! ¡Qué susto me ha dado! Joder, a mí también. ¡Hombre, por casi favor! Nos cae encima, tío. ¡Espérate, que voy a colgarlo! ¡Espera! A ver. Entonces vamos con el... Abrimos el programita. Con el password. Del tirón nos pide un password, una clave. Yo pongo la mía. ¿Cuál es la tuya? Una que yo he hecho. Son tres veces la letra A. O sea, que tampoco cualquiera puede entrar y... Ah, vale. No, tampoco que sea. Una de prueba que he hecho, ¿no? Una vez que lo abrimos, nos dice que nos registremos. Pero eso podemos pasar de él. Le damos a un botón que pone skip, como el detergente. Como el deter. Le damos ahí y significa pues saltar esquivar, esa opción, como ¿no? Si te esquivas, ¿no? Ahí está, lo esquivamos. Lo esquivamos. Y aquí accedemos al programa, ¿ves? Pone Free Hide Folder y hay un botón que pone Add. Significa botón añadir en inglés. Añadir, hombre. Ahí está. Yo no es que lo sepa, pero... Pues le damos aquí y una vez que le damos ahí es muy sencillo. Seleccionamos una carpeta de nuestro disco duro, la que queramos. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el escritorio, tú fíjate, selecciono esta carpeta primera, ¿no? Se llama tal... El gran golpe de Wenger. De Bender. Es una película de Futurama que ha salido buenísima. ¿No me digas? ¿Es verdad? Sí, sí, que nadie se la pierda. Bueno, Futurama, además a ti te gusta mucho, ¿no? Porque está en la de Melmac, ¿o cómo? Hombre, está cerquita, en el espacio es que está todo cerca al final. ¿Sabes? El espacio es lo que tiene. Tú una vez ya pasa de lo que es la luna, está todo cerquísima. Y... ¿Tenéis subterráneos allí? Hay, hombre, subterráneo no, hay sucieláneos. Sucieláneos. Como el chocolate, que hay sucieláneos de chocolate, que no, en fin. Oye, que hace mucho tiempo que no... También, bueno, la otra vez estuve con él, nuestro amigo Chris. ¿Chris? Ah, Chris González. A ver si coincido con él. De Pluto, ¿pero todavía nos habéis visto por allá arriba? No, nunca hemos coincidido, que yo recuerde, vamos. Según Tomás dice que estuvo en la Tierra. Sí, el segundo claro. Tomás, nuestro vecino gitano. Pues nos enseñó una foto, además, porque bajó el Chris a por unos frutos secos, claro, para el cumpleaños de uno de sus primos. Sí, y el Tomás sí. Le hizo el chanje, yo te traigo frutos secos a cambio de tal. Y entonces no bajó en el cuerpo de rellenito, porque sabemos, oyentes de Radio Tarascá, que siempre le vemos en el cuerpo de rellenito. Claro. Dice que bajó él y vimos la foto. Si le ves, qué feo. Uy, a lo mejor si lo he visto no lo conozco, ¿sabes lo que te digo? Que en verdad eso, el espacio es como... Al final siempre salen los mismos, los ve, pero a lo mejor de vista. Pero, ¿y la gente de otros planetas va al de Melma? Pues a veces. ¿Sí, a veces, ¿no? Depende. Pregúntaselo a Chris cuando vuelvan. Hombre, ahí tenemos nuestro monumento, nuestro turismo, pero bueno, no te voy a aburrir ahora con la historia. Nada, de Melma. Niño, que ya me estás perdiendo los apuntes. Tendréis hombre, inmigración, todo lo que respecta. El calendario, ¿no? Es diferente, bueno, hay mucho. Un día voy a hablar de cosas de Melma. Pues porque hay muy bien. Costumbres de Melma y eso. Pues nada, entrando en materia, bueno, seguimos en materia. Dijimos vale, sí, que, hemos que tengamos este programa. La carpeta, el gran golpe de Bender. Bueno, cualquier carpeta, ¿no? Yo he seleccionado esta primera porque además me ha servido para hablar de la peli. Y le doy a aceptar, ¿no? Una vez que hacemos eso, nos dice una cosa, le damos a aceptar esa cosa, nos dice que tengamos cuidado, que no borremos la carpeta y tal. Y tú fíjate que esa carpeta que estaba en mi escritorio, ahora sí. Ya no está. Hay una carpeta, pero se ha perdido. Yo ahora puedo cerrar el programa y esa carpeta pues no existe. ¿Cómo que no? No existe, no está. Hasta que yo de nuevo abra el programa, introduzca la contraseña que he establecido, pulse sobre esa carpeta que aparecerá el nombre, ¿no? Aparecerá tal. Y le damos a unhide, ¿vale? Que es algo así como desocultar. Y una vez que le damos ahí, a unhide, ¿no? Se desoculta, digamos, la carpeta y vuelve a aparecer en donde estaba. Efectivamente. ¡Qué cosa más curiosa, niño! Anda. Muy bien, muy bien. Pues he hecho para guardar mis cosas secretas. Pues está muy bien, claro. Quien más, quien menos, ahí sabe cómo hacerse una carpeta que solo él puede ver. Vale. La otra opción que es una recomendación de internet que voy a hacer. Ah, bueno, es que ya hemos acabado. Sí, ya hemos acabado. ¿Qué dices, loco? Ya está, esta es la primera parte. Ah, vale, que lo vamos a hacer por partes, ¿no? Habías dicho. Claro, eran dos cosas. Esta primera es cómo hacer carpetas que solamente puedas ver tú. No vale con darle las propiedades oculto, que llega cualquiera. Guapo está eso de ver las carpetas que nadie te curiosee en tus carpetas. Claro, como claro, tiene que tú ser, tienes niño. Las tuyas privadas. A lo mejor el ordenador lo usa más gente o yo qué sé, ¿no? O a lo mejor dices, o sea, que tú puedes, si bajar pierdo, al, tal... tú puedes bajar al locutorio, hacerte una carpeta en el ordenador del locutorio y dejártela ahí. Depende de cómo esté decapado, se dice así, el ordenador del locutorio. Si te dejan instalar programas, sí. Depende de cómo esté el locutorio de lleno o no, ¿no? Claro. También si pillas sitio, pues claro, normal. Sí, pues. Y cómo no, ese Andrés Anguita, además de darnos información sobre todo a los problemas que nos puede deparar un ordenador, bueno, un ordenador en el tema de enfrente de la pantalla, nos traéis recomendaciones, rellenito maquillaje, nos traéis recomendaciones sí, sí, como sí. Todas las semanas. Entonces, pues, a ver lo que nos recomienda esta semana, vamos a estar atentos. En este caso también es como un servicio, una cosa que nos va a ser útil en o nuestro sea, día a día. Un toilet. Un toilet, correcto. Ah, lo esa, que sí, es, esa sí me la sabía yo. Un toilet, un servicio. Un excusado, sí. Oh. Un retrete. Vale. Vale. Vale. ¿Qué, ¿a quién no le ha pasado? Decir, te voy a enviar mándame las fotos por correo, venga, te las mando en un email. Y las fotos pesan 200 megas. Dice, mira, es que no te la puedo enviar. Cuando tú mandas unas fotos por correo electrónico, por Hotmail, por Yahoo, por Gmail, tal, los adjuntos siempre tienes un límite. Suele ser entre 10 o 20 megas. Ajá. Y si sobrepasa esa cantidad, no te los deja enviar. ¿sabes? Te dice, usted no puede enviar esto. ¡Oh! O a lo mejor dice, quiero enviarte una carpeta con 20 fotos. Tienes que irte a hacer con el WinZip o con el WinRAR o lo que sea, una carpeta, comprimirla, sí, y mandar para que todo sea un único fichero. Carpetas no se pueden mandar por email tampoco, ¿sabes? Claro, ese claro. tipo de límites que tiene el correo electrónico se pueden salvar. Había una canción muy buena que decía al límite del bien, al límite del mal, de la frontera. Exactamente. Sí, señor. También teníamos un centro comercial, bueno, un centro, un mercado, bueno, un supermercado, bueno, no, ¿cómo se puede decir? Un mini mercado aquí, enfrente de la cátedra, llamado La Frontera, la frontera. Mítico en el barrio, que lleva ya como 40 años. Proseguimos, prosiquito. Ok. Cuando tú quieres enviar un correo y lo que quieres enviar pesa un montón, o dice, quiero enviar una carpeta con un montón de cosas, no quiero comprimirla, tal. Hay un servicio que se llama PodMailing. P-O-D. P de Pamplona, O de Oviedo y D de Dromedario. PodMailing, terminado en ING. Sí. PodMailing. Eso es. Ya está apuntado. PodMailing.com o PodMailing.es. Primero lo resumo. PodMailing es un programita que tú te lo instalas, también es como esto, y una vez que te has instalado el programa, le das a nuevo. Pum, y cuando le das a nuevo envío, pues te dice a quién lo quieres enviar. Selecciona el fichero o la carpeta. Le das y te lo envía. Y la persona recibió un correo y mediante la propia página web de internet o mediante ficheros BitTorrent también, sí, o mejor dicho, mediante programas lectores de, para bajarse torrent, también sí, se lo puede bajar. También. Mediante BitTorrent, que baja mucho más rápido. Funciona muy bien. Entonces, primero la gente que se lo instale. Si te pones en podmailing.es y podmailing.com son iguales, solo que la .es en español. Y para bajar el programa te tienes que registrar. Sí. Entonces, bueno, podmailing.es a la derecha, donde pone descargas para Windows, pues sí, primero te registras y te lo bajas. Que no, que no te quieres registrar. Te metes en podmailing.com y a la derecha te pones en descargas de Windows y te lo bajas. Y te lo bajas. Una vez instalado, te vas a preferencias, select language, select language, selecciona idioma y español, y ya se te pone en español. Y lo abrimos. Y lo abrimos. Y vamos a darle al programita para que se abra el programa. Pues como ves, como una especie de buzón de correo, una cartita azul, sí, y blanca. Cuando abrimos el programa, vamos a ver que se parece un poco al otro. Es como una ventanita. Y una vez que se abre esa ventana, que tarda un poco abrirse, aquí lo tenemos. Ponemos PodMailing Beta, no sé qué, tenemos nuevo, responder, reenviar. Se parece un poco al cliente de correo, ¿no? En eso, ¿no? Puede responder, tal. Le damos aquí a nuevo primero. Le damos a ingresar. Y tenemos que poner un nombre y una dirección de correo electrónico. Le damos a iniciar sesión. Y nos dice que no porque no estoy conectado a internet, pero bueno. Una vez que estemos conectados a internet, le damos a iniciar sesión. Y nos sale ya a quién queremos enviar el correo. Si queremos enviar una carpeta o si queremos enviar un fichero. Y le damos a enviar y no tiene mayor historia. O sea, ¿y esto cuánto puede mandar? ¿Cuántos megas? En principio es ilimitado. Ahora mismo, está en fase beta, que se llama, ¿no? ¡Madre mía! Cuando una cosa en informática sale en fase beta es que están probando. Y de entrada se puede mandar ilimitado. ¡Joder, macho! O sea que también ¡Taco! Es verdad. ¡Te voy a mandar una pelis que tengo! ¡Que nos saquen los flipados, hermano! Claro, lo que pasa es que para mandar una película te puede tirar 2 días y medio enviando, claro. Bueno, la cosa es para enviar a lo mejor 100 megas o... Sí, a lo mejor para enviarle 10 fotos. Claro, o un disco. O un disco. Dice, tío, mira, te ha pasado un disco, tal. ¡Ah, pues, mira, hermano! Sí, sí. ¡Joder, qué cosa! Impresionante, ¿eh? Funciona. Eso también, mira, me lo he apuntado todo, ya verás esta noche. Sí. Me voy a instalar el ordenador. Pues muy nada, bien. Andrés, qué alegría y qué alboroto poder haber resuelto algunos problemillas muy y bien. Haber tenido la ocasión de tener una recomendación. Yo me alegro también. Cuando vayas para Melma, vuelves, ¿no? Sí, vuelvo para Melma, yo ya te digo. Pero según sales de esta puerta. Sí, ya te digo, yo hago Plaza Elíptica, Melma. O voy de aquí a la Plaza Elíptica y ya. ¿Plaza Elíptica o Fernández Ladreda? También. Como, es como Lleida o Lérida, ¿sabes? De las dos cosas. Ah, fíjate. Pues nada, da recuerdos a Alf y dile que prontito le llamo, ¿vale? Venga, a ver si para la semana que viene lo podemos llamar. Bueno, pues nada, venga. Venga. Hasta la próxima venga, semana. Hasta luego. ¡Oye, vete tú! Joder, siempre te pasa lo mismo. Macho, es que le iba a decir que me pintaron una caña. Otro igual. Aquí no se pinta nadie, macho. Te ha quedado igual que Very Harvest. Sí, es que... For you. Soltamos un temita, ¿no? Hombre, después claro. de tanta guita, soltamos un temita. Después de tanto anguita, soltamos tanta guita. ¡Hombre! Intento confiar en mí entre más de 1000 deudas. El agua me llega hasta el cuello, se ve a leguas. Mi final se acerca. ¡No! puta vida, puta mierda, la quiero en verdad, pero esta misma me entierra seis pies bajo tierra, va por décadas. Pienso que todos damos la talla, al fin y al cabo patadas en los huevos dan que hablar. El kit de la cuestión estalla, es peor si te callas, te encallas, hasta que una voz me dijo, Tito, sal ya. Empieza a ver la vida como es, no la conoces, bienvenido al estrés de pagar al mes la libertad del hombre. El precio del poder corrompe, obreros de clase media baja quieren caerse muertos, pero ¿dónde? No tengo con qué costearme el transporte, no tengo por qué estar al borde del estado post-mortem. Arrójense al vacío, al fondo del foso, donde todos somos conocidos como chusma ante los barrios pobres. ¡Que te follen! No solo voy a seguir el hilo de la vida, que sino encima con él tocaré acordes. Dicen que no debes correr, pero para llegar a fin de mes tenéis que ir al galope. ¿No crees cuánto debes, cuánto pagas? ¿Qué serías capaz de dar para saldar las cuentas que cargas sobre tu espalda? Es difícil andar, el empresario siempre tiene razón, no dejará de tenerla cuando arda su fábrica. ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga. Ponte a currar los fines de semana. Te dejará sin bla, bla, bla, bla. Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá. Dios sabrá. ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga. Ponte a currar los fines de semana. Cada fin de mes un drama. Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá. Dios sabrá. Yo, irás al paro cuando el trato haya vencido. Hoy el éxito no es un contrato indefinido. Y de poco habrá servido el sentirse esclavizado. Y durante tantos años siendo esclavo del mismo sonido. Al menos sigues vivo y te queda ese motivo. Ya es suficiente para el tiempo que llevas dormido. Un sinsentido, pero hay que madrugar. A las 6 de la mañana a trabajar para sentirte vivo. No llegas ni para pagar con incentivos. Pero eso que más da si hay que currar para salir de líos. Cualquiera paga más dinero a mil tíos. La gente ya no llega y se hipotecan por tríos. La herencia que le dejaré a los míos serán 50 años de hipoteca para que paguen mis críos. No puedo hacerlo de otro modo, curro y no mejoro. Y busco ese tesoro y solo sudo sangre por los foros. Y quizá encuentre otro modo. Alquilo una vivienda un tiempo y mientras ahorro. Cualquier salida es buena si me saca de este ahogo. Pero nadie puede hacerse tales planes aún cobrando lo que cobro. Y busco soluciones para no pedir socorro. Busco afirmaciones en las temporales que recorro. Pero dime si sirve y para qué. Si todo va al revés, tu sueldo nunca sube y sube el tipo de interés. Y luego, ¿dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga. Ponte a currar los fines de semana. Te dejará sin bla, bla, bla, bla. Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá. Dios sabrá. ¿Dónde está la pasta? Cobra, gasta, paga. Ponte a currar los fines de semana. Cada fin de mes un drama. Hoy tengo techo, mañana Dios sabrá. Dios sabrá. Dios sabrá. Que estar toda la noche con una pinza en la nariz. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber una tranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91 508-8447. Y si no, filtras de ¡uy! ¿Qué es un? ¡Rellenito! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todas 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. A ver, lo sabía antes. Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Oye, Chris. ¿Qué? Déjame la nave, macho. Sí, hombre, déjamela, por favor. Que no, cerquita. San Pedro Alcántara, en Málaga, entre Estepona y Marbella. Claro, a la tienda Hipnosis. Menuda tienda, niño. O si no, mira, lo meto en el GPRS. Pongo calle Pepe Osorio, número 17, junto a la estación de autobuses. Venga, hombre, Chris, por favor. Pero, vente conmigo. Pero, ver, vente conmigo. O si no, mira, te voy a decir una forma mejor. Teclea en el ordenador www.modagijo.com y esa es su tienda online. ¿Eh? Bah, mira, ahí tienen la mejor ropa para chico y chica. Ropa Gijo, moda rapera, ropa street ball y todo tipo de complementos. Venga, hombre, por favor. Pero, déjamela. Pero, si te la traigo prontito. Que no, hombre, que no. A ver, repíteme la dirección online. Sí, hombre, cómo no. www.modagijón.com, tu tienda online. Venga, hombre, veo que me voy pitando, niño. Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole. Sí, dígame, ¿quién es? Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabe que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación, que nos está reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio, además limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man, ese. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver, ¿dónde está el boli? Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Joleganes. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. Pregunta por Alejandro Núñez. Y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son bajísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono. Que te doy la lista. A ver, diga, diga, diga. 639-451459. Ay. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reformar.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar, su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dice que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Y seguimos aquí, rellenito McKenhan, joder. De aquí no nos movemos. Y no nos vamos a mover. Bueno, yo me quería mover un poquito, pero como no me lo dejas ir a tomarme una cañita. Sí, ¿no? Hombre, es caro. Pues mira, se tacó, ya te está moviendo. ¡Joder, ya voy! Ya te estás moviendo. ¿Quién es? ¡Hombre! ¡Bueno! ¿Qué pasa, Chema, macho? ¿Qué tal, Chemita? ¿Estás perdido? ¿Qué dices, y Peter, hombre, Peter. ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué pasa? El tío del Chemita y el Chemita. ¡Claro, los dos oye, juntos! ¿Qué te iba a decir? Espera, un momento, Peter. Oye, Chema, ¿qué pasa con las bolsas que me quitaste el otro día la cesta de la moto? ¿Pero no, qué cojones? Pero, Juan, pero si mira, son esas. Si es que las he traído yo aquí, Juanma. Ah, pero si es esto. Mira, relleno lo que te he dicho. Claro, ¿pero mira, qué pasa, macho? ¿Por qué le coges esto a Juanma, tío? Pero ¿y por qué me coges? ¿Por qué me lo coges? ¡Joder! Que no, Juanma, que yo ya no robo, te explico. Pues yo creía que me la había robado. Mira, no, que lo he dicho. Nada más empezar el programa se lo he dicho a relleno. Y digo, ¿dónde está el mira, Chemita? Te voy a explicar, Juanma, porque cogió Chemita y me vino a la casa y dijo... Mira, se ha dejado el Juanma esta bolsa en la cesta de la moto de él. Claro. Hombre, que hay como que y me la había voy a guardar dejado. Porque es que si no alguien... Ah, no, tío, sí. No, no, si ya se lo estoy explicando yo. Pues si yo lo que te digo, que fui a abrir la puerta del cuartillo de las ratas para meter la moto, Peter, y a la que me di la vuelta le veo al Chema con la bolsa cogiéndola de la cesta y najando. Es que el chaval vio la cesta. Que no me vio a mí, ¿no? Y abrió la cesta. Claro, es que yo cuando me cogí a ti y te y claro, no te vi. Y vi ahí la moto y digo, pues este chico que se ha dejado la moto aquí. Fíjate, ¡qué buena persona! Le voy a guardar la bolsa porque yo aquí, muchas ya gracias, sabes, en el barrio lo que pasa, Juanma. Perdóname, perdóname. Claro, yo claro, ya estaba diciendo, digo, este, y digo, cuando le vea ya verás. A ver, en verdad, mi sobrino... Es muy buena gente, Juanma, de verdad. Hombre, ya lo sé yo. En verdad te lo digo de corazón y de sentimiento de verdad. Peter, ¿qué tal aquí? ¿Qué tal aquí en Madrid? ¿Qué tal en Pan Bendito? Joder, qué alegría, ¿eh? La verdad que muy bien. En respecto a otro, ha cambiado el barrio. Porque ya llevas una semanita aquí. Sí, hombre, y el barrio está distinto. Está distinto, ¿verdad? Distinto. Yo también lo veo distinto. Yo también no, lo veo está distinto. Como antes, las casitas bajas. Hombre, ¿qué la gente es distinta? Es que hombre, tú llevabas sin venir desde que nos dieron las casas de... los pisos, desde que no eran de los pisos y tiraron el barrio antiguo. Sí, desde que os dieron a ustedes los pisos... De protección oficial, del IBIMA. Sí, los pisos estos que ya no subieron los hay, que ya no los hacen. Por las casas. Ah, sí. No, bueno, ya los pisos ya todos se venden, Juanma, hijo. Sí, todos se venden, sí. Se vende todo. Oye, ¿qué te iba a decir yo? ¿Sabes quién está aquí? Que seguro que no lo has visto. Chema, ¿qué haces? Chema, suelta ahí. ¡Chema, hombre! Chema, suelta ahí. Mira, claro, es que normal. Es que, joder, si es que me dejé aquí la otra vez un sándwich, Juanma. Un sándwich, te voy a decir una cosa. No sé lo que ha pasado. También, Peter. Ha venido Tomás, Peter. Sí. Ah, bueno. Se... ¿Qué pasa? El Tomás, ¿no? El Tomás, sí. El gitano. Sí, espero que después de tantos años ya lo vuestro esté zanjado. Y más que zanjado. Que son si tonterías, yo, tonterías. Yo sabe que de... yo, si a mí me da igual. Son tonterías de noche de verano. Son cosas de chavales. Cosas de jóvenes, nosotros éramos unos críos. Y hoy se lo he dicho a Tomás cuando ha venido. Digo, ¿has visto quién ha venido al barrio, no? Después de tantos años. Y en verdad se ha alegrado él, pero no sabe, no sabe lo que va a pasar cuando veáis. Hombre, yo, en verdad, yo no le guardo ningún rencor a Tomás. Pero que claro, que ahí están mis cojones, claro. Yo soy una persona que me da igual que sea Pacho, que sea gitano, que sea bueno, lo que sea. Cojo la escopeta rápidamente bueno, y papá, bueno. Y dos tiros. ¡Buah! Bueno. Peter. No me sea usted, este no me conoce a mí, no, mamá. No, ¿cómo que no? Si yo era pequeñito, ¿cuándo le conocí a usted? Yo tengo un tiro con la escopeta y mato tres conejos. Hombre, estamos hablando de conejos. Fenómeno. Con un tiro. Con un tiro. ¡Fenómeno, un fenómeno! ¡Pa! ¡Pum! Tres conejos. Fíjate ahí, muertos. Joder, Chemita, ay, tu tío, ¿eh? ¡Vaya, vaya! Que, bueno, y que yo cargo eso. Que, oye, tú, ahora que estás hablando. Tú tienes que decir de no le des, hombre, de no le des. Pero, hombre, por favor. Es que eres mugamba. Chema, ven aquí, hombre. Bueno, que yo espero aquí, que no pase nada. Que fue hace más de 20 años, aquello. Y que nada, que os traen. Os choquéis las manos y os deis un abrazo, cojones. Que habéis que sido, sí, muy, hombre, que yo que habéis no sido tengo, muy buenos amigos, además. Que sí, hombre, que desde que pasó eso, si yo con el Tomás siempre hemos sido muy, muy amigos, porque desde chiquitito íbamos nosotros a hacer nuestras cosas por ahí. Oye, Chemita, ahora que me estoy dando cuenta, sí, que te veo ahí muy pendiente ahí al Daco. ¿Qué te recuerda? Cuando venías aquí a hacer los programas, ¿no? ¿Te ponías ahí tú o qué? Sí, no, es que bueno, le pedí un tema. Sí, bueno. Es que le pedía a lo mejor un temita de estos antiguos que yo... De cuando tú bailabas popi, ¿no? Yo era antes un bicho bailando, ¿verdad, tío? ¿Monstruo? ¿Quién la ha visto? Sí, es verdad que chaval, que arte tenía. Sí. Era un monstruo. El culebrilla, le llamaban el cuerpo culebra. Sí. ¿Y qué va? ¿Vas a pedir un temita o qué? Sí, bueno, es que no sé. ¿Sí o no? No lo sé, Juanma. Ahora mismo está. Oye, ¿qué no te pide un temita, Chemita? Hombre, pídetelo. Venga, hombre, tírate un temita, pídeselo. Si el Daco seguro que lo tiene. Y oye, y una cosa, también te digo. No, espérate, que ya no voy a decir yo lo de. Ah, sí, se lo vas a decir tú. Pues se lo iba a decir yo. Díselo. Hasta aquí el Tomás y me ha dicho, que bueno, ya te lo he dicho, y me ha dicho que no ha sido a la cátedra, ni tú ni rellenito a pintar. Yo estoy malo. Yo tengo excusa, yo macho. Yo malo, dice. Sí, sí, yo me levanto. Que te voy a decir una cosa. Yo me levanto con colitis. Yo esta mañana estaba en el bar como todas las mañanas. Sí, ¿a dónde quedamos? Sí, que es verdad que yo me le he despertado y le he dicho, Chemita, a trabajar. ¿Y dónde está trabajando? Y es que lo que ha pasado, que luego me prendió, yo se lo digo, me ha cogido y yo estaba ahí con el Rodri. Y venga, hay un café, Rodri. Y ya no tenía más dinero. Y digo, pues joder, si no ha venido el rellenito, lo mismo que hoy, fiesta. Que no, que estaba malo. O librábamos y me he ido para casa. Eso sí que es verdad que es cierto, porque mira, Sancio, en de que se ha ido, habrán pasado por lo menos dos horas o así. Peter, ¿te vas a cantar algo hoy o qué? ¿Te vas a tirar algo? Ya estamos. No, es que usted la última vez, la semana pasada, cuando le vimos, le dijimos que se tirara algo, porque nos recordamos aquellas noches que se liaba a cantarnos, éramos unos chinorri nosotros. Y con ese pedazo de voz que tenía, y nos dice que no, que tiene un... ¿Cómo nos dijo que tenías? Yo tenía un pólipo. Un pólipo, eso. Un pólipo, un calipo de esto en... Un calipo, decía usted que tenía. Y no, que pero no... es que no es calipo. Es que me he informado. Y es tiñela un... ¡Pólipo! Un pólumo. ¡Pólipo! Un pólipo, de eso, un pólipo. Pero pólipos. Que vamos, que teniendo esto un pólipo, no veas cómo le da el asunto. Si es que no puedo, porque ahora me... En gracia, desde que me he venido. ¿Desde que se ha venido? Pues estoy un poco más con esto del cante, a ver si ya me curo. Seguro que luego se tira, sí, sí. Mira, mira, mira la semana pasada, seguro que luego usted se tira algo. Bueno, Chema, ¿te pides algo? Que si no vamos a tener que meter nosotros un temita. Sí, ponme a Rick James, por favor. ¿A quién? Rick James, macho, joder, ¿no lo habéis escuchado? ¡Pues no! ¡Suéltalo, anda, Daco! Do it, baby. Pedazo de temita que se nos ha puesto la Daco Style por petición del Chemita. He hecho un monstruo, Chema, ¿visto? Es que, joder. Si es que te, tú tenías que estar, niño, Chema, ¿y por trabajando qué? En esto, ¿cómo se dice? Pero, ¿qué pasa? Que todo, toda la semana venía aquí y pedía un tema, ¿no? Sí, hombre, claro, yo se lo decía. Y digo, mira qué temita pongo, Pues, ¿por qué no sigue viniendo y pidiendo un temita? Claro. Bueno, pues, habrá que hacerlo. Te esperamos toda la semana, ¿no? Venga, vale. Venga, pues te esperamos. Cierras tú, más o menos. Vale. ¿Vale? Para no tenerte aquí a primera hora. Vale. ¿O estás con lo del proyecto, hombre? Sí. Peter, ¿te vas a cantar algo antes de irte o qué? Sí, sí, déjame mirar. Deja, a ver. Sí, dime. A ver, de Jimena, ¿verdad? De Jimena soy, sí. De allí de Cádiz. Bueno, ¿te vas a tirar un temita o no te vas a tirar un temita? Que nos recuerde sí. Cómo. Bueno, mira, voy a cantar otro fandango. ¿Cómo esas noches de verano? ¿Sabes que a mí los fandangos. ¿Vas a tirar otro fandanguito? Sí, otro fandanguito ya otro día, pues os canto. Como la semana a pasada. A ustedes otra cosa. Oyente de Radio Tarascá, que este hombre decía que tenía un flash, un pólipo en la garganta y que no podía cantar, decía. Y nosotros queríamos recordar aquellas noches de verano, sentados en corro y Peter deleitándonos. Hágalo, hágalo. Venga, háganos recordar, venga. Háganos recordar aquellos días. Fina la voz. Ay, dice, vamos a ver. tres cosas, por eso celo de muerte. ¡Ole! Ahí vas a conseguir tres cosas y que se rían de ti la gente. Ojo que te tomen por loca y tenga yo que aborrecerte. ¡Ole! Es que no puedo mucho con el pólipo. ¡Sí, se ha soltado! ¡Vamos! Usted siempre dice lo mismo, no puede con el pólipo. No puedo tirar bien porque me tira de aquí en de la cuerda vocal. ¿Y el Chemita por qué no ha salido ¿por qué no ha salido tú con esa garganta, yo, chuma? Es que, mira, a mí me gusta mucho esa que decía, la de... ¿Cuál? ¿Cómo era, joven? ¿Cuál? Digo, ¿cuál dijo? Bueno, ¿cuál dijo? ¿Cuál? ¿Siete? Sí, la de... Ay, ya sé. Ella la lima y el limón, que tú te vas a quedar soltera. Ya, se la cantaba. Hay que venir de que dolor, que tú no tienes quien te quieras. Sí, a mí me gustaba mucho. Ahora ya, deja de cantar. Juanma, que disculpen ustedes por haberle molestado este ratito, ¿vale? Que estaban ustedes en el programa. No, pero no pasa nada. Y lo mismo les he interrumpido. No. Nuestro programa es el suyo también. Bueno, muchas gracias, amable. Tú tira. Venga, tened cuidado. Bueno, venga. Hasta luego. Venga, adiós. Uy, se me olvidó decir lo de la caña. Esto sí me, yo creo que se me iban a invitar. Lo de la caña, ¿no? Es verdad. Joder, estoy como loco porque me inviten una caña. Oyentes de Radio Tarasca. Seguimos aquí en la Avenida de los Poblados o en Vía Lusitana 128 posterior o en el corazón de nuestro barrio Pan Bendito. ¡Suéltala! Hasta dentro de otro ratito. ¡Supri! Now you couldn't rock with us, like Popo got spots to blow. You on your uncle, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let a cat live, you know what, he died slow. Like Popo got spots to blow. You on your uncle, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let a cat live, hey, you know what, he died slow. Big gun, stick one, roll out and rip one. Money fucked up, gotta stick one. Shit funny how a nigga switch, wish the gap was empty. But you about to hear plenty. Torn ligaments, you don't wanna involve your feminists. Make it ridiculous, conspicuous. Expanded clips, true rumors for your ears to hear. Bone chicks on just a lid. Hit the duty free, go ahead, ma. Just ask me to leave reality flatly. Is it the Jack D? Paranoid cats wanna rap me. Scared to do a 1 of 3. They talk a good one, and that's why I'm not scared to die. Same thing that make them laugh, make them cry. You couldn't rock with us, like Popo got spots to blow. You on your welcome, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let a cat live, you know what, he died slow. Like Popo got spots to blow. You on your welcome, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let a cat live, you know what, he died slow. Man from this world, be a part of it. It's nonsense for you to go against it. Be realistic, enforce QB laws across distance. Rhymes like dynamite sticks, now hear this. Capital P, my faculty attacking your team. Regime of the last niggas to stand. And gun showers, don't we move niggas like the whole precinct. The most recent IMD shit, pop it in your deck, breeze with this. Pump your cracks to my tape like it's your theme music. Dead niggas packs, hyped off of P double shit. MOB doubleness, touch where you most sensitive. When we be rumbling, get on top of y'all birds. When y'all igging them, we be sticking them. Having them against the wall, stabbing them. It ain't my fault, take your pain out on your mane. I'm only being myself, the difference between me and you is the size of the wings. I'm a king, vulture, use a little chip. Chicken hawk broke nigga with hopes to fly like the real guys. They whiz by on CBRs and ill cars, yo. Sneak niggas dubbing on the low. Imitating niggas try to mock us, but you know they you can't rock with us. Like Popo got spots to blow. You or you welcome, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let a cat live, you know what, he died slow. Like Popo got spots to blow. You or you welcome, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Yo, let never, a cat ever live before. Hit you with ridiculous niggas, get sick with metaphor. Settle a score, niggas that kill any competitor. Rob the ship at Harbor to go from Little El Salvador. Remaining ever ready for more, slamming the door some more. On some bitch niggas lay on the floor and rob you all for your expensive things that make you swing it, dare you to sing it to anybody. Watch how me and all my niggas bring it, bust the rhymes and mob deep. Tell a nigga to jump, the nigga acts out high, do a frog leap. Give me your second. Wait a minute, nigga, tell me what you gonna call it. Niggas is weed smokers, straight alcoholics. I don't even know, son, I can't call it. Finish blowing the back, maybe I put my mans on it. Checking me out, hey yo, I'm about to get you off. Set up the jokes, you know we run all up in your law. Niggas is stupid, then we back you up against the wall. Make these niggas run and get shots that go crazy through the hall. Niggas tripping, they stumble and they fall. My bitches will throw on Vaseline whenever it's time to brawl. Mob or flip mode, you know my shit will hit you in the jaw. Torture these niggas and close their fingers in the chest of drawer. For touching the belongings of these cold-hearted niggas for sure. Put a hole in niggas so they won't do it no more. Every time we roll, we bring the Glock with us. If you ready to wreck shop with us, then come along, nigga, rock with us. Like Popo got spots to blow. You boy, you welcome, son, it's time to go. Don't make me a candidate, put it in retro. Let the cat live, you good boy, rock with us. Slow. Like Popo got spots to blow. You boy, you welcome, son, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time, it's time. ¡Joder! ¡Qué alegría! ¡Qué alboroto! ¿Cómo estás aquí, eh? Tener de momento... ¡Y le encanta! ...un programa piloto que poder enseñar en cualquier lugar. ¡Mira que te echaba de menos! ¡Qué bonito, qué relajante y qué divertido! Tener un amigo que todas las semanas una sección guapa se tenga que currar. Rellenito, te creías que te ibas a escaquear, pero no te vas a escaquear. ¡Pero yo me voy! Todavía queda un poquito más de programa y si no, lo alargamos. Hazte ahora mismo tu sección. ¡Joder! O te parto la nuez como un gamo. ¡Pero si yo la tengo hecha, chaval! ¡Si yo soy profesional! ¡Daco! Introduce la secuencia. Introduce la sección. A ver lo que toca ahí, rellenito McKenhan. ¡Buah! ¡Te vas a cagar! ¡Y te cagas por las bragas! ¡Va, qué miedo! ¿Construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? ¡Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¡Está bien bajado aquí! ¡Y ahora cómo lo he ido a Plutón! ¡Hermano! ¡Madre mía! ¿No te acordabas ya de esta musiquita? Ya, es que ya no me acordaba. ¡Ya estás cagado! Ya tengo la zurraspilla. ¡Claro! ¿Sabes de lo que voy a hablar hoy? ¿De qué? De los duendes. ¿De los duendes? Sí, sí, hermano, porque tú sabías que los duendes son fantasmas que se oyen, pero no se ven. Pues no, no lo sabía. Yo conocía al duende, al David el gnomo. Efectivamente, bueno, no, eso no es un duende, niño, si lo has dicho tú, es un gnomo. Hombre, por favor. Gnomo, vale. Pues mira, los duendes son esos que tú a lo mejor imagínate que oyes ruidos en tu casa. Objetos que se mueven. Lo suelo oír. Pues eso no es un fantasma, es un duende, hermano, porque los fantasmas se ven. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, se ven. El duende, o sea, que tienen duende, ¿no? Se salen bailando a mitad del pasillo. Amigo, los duendes. ¿Y con su duende? Sí, sí. Bueno, también hay duendes del flamenco. Y algunos que van directamente a la nevera, ¿no? Hombre, ya ves. Vamos, todo lo que hay en la nevera te la ramplan. Te la ramplan. Menudos que son niños. Bueno, pues mira, los duendes. ¿Tú sabes que el primer caso documentado? Documentado. De un duende. Siempre. Es del año 355. Sí, sí, efectivamente. Y esto fue en Burgen. ¿En Burgen? En el Rin alemán, sí, efectivamente, en Alemania. Pues resulta que este duende tenía atemorizado a todo un pueblo entero. Porque dentro de las casas, misteriosamente, con las ventanas cerradas, las puertas, caían objetos del techo, piedras. ¿Del techo? Sí, sí, sí. ¿Cómo te lo comes eso, hermano? Pues es que no había techo. Que sí, que sí había techo. Lo que pasa es que el duende niño pues tiraba piedrecitas, cosas, objetos, ruidos, y tenía todo el pueblo atemorizado. Sí, eso no suena sospechoso. Bueno, pues desde entonces los duendes niños siempre han hecho mucho ruido. Desde entonces siempre han hecho mucho ruido. Sí, los sí, porque mira, te voy a contar. Han sido ruidosos. Hombre, es que los duendes, lo que te estoy diciendo, aquí mucho ruido, pero se puede poco, ¿sabes? A ver si es que se iba por las calicatas, había comido mal esa noche el duende. Pues no. Bueno, a lo mejor habría duendes que se tirarían pedillos por la noche. A lo mejor tú estás solo en tu casa y dices, pues si estoy solo tiene que ser un duende. Tiene que ser un duende, ¿no? O el sí, yo que se me ha escapado. ¿Me entiendes? Joder, bueno, pues mira, te voy a contar un caso de un duende. Otro caso de otro duende, pero que no es el mismo, ¿no? No, este es del año 1878. Anda, mucho antes. Sí, sí. Y era, o sea, ocurrió en Nueva Escocia. Escocía. Escocía, sí. Sí, le ocurrió a una chica que se llamaba Esther Cos, de 19 años. ¿Que le escocía? Bueno, le escocía también a la chica. Pero vamos, que esta... Había un duende niño que le molestaba mucho. Por favor, relleno, le molestaba mucho el hombre, duende que le ella, molestaba, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasaba? Que a lo mejor estaba la tía en su cama y de repente se oían ruidos debajo de la cama. pero muy fuertes, estrepitosos. ¿Estrepitosos? ¿Este duende era un listo? Oye, y decía, ¿dónde vienen esos ruidos? Pero es que, no te pierdas, es que caían cerillas del techo, encendidas. O sea, que todo venía del techo. Sí, en el sótano también se producían incendios. Y siempre por la noche, estos duendes se suben por las paredes. Estos duendes, niño, yo sé lo que buscaba. A ver si me entiendes. Una mujer de 19 años, pues tú me dirás, ¿por qué pasaba? Que también ardían misteriosamente los trajes de esta chica. O sea, como por arte de magia, ¿me entiendes? Eso ya es más complicado, ¿no? Sí, pero bueno, que tú fíjate que hasta dónde llegó la cosa, ¿eh? Que una vez cuando estaba, le visitó un doctor a la chica, claro, pues se creía que estaba poseída, enferma, cualquier cosa. Sí. Pues fíjate que estaba el doctor ahí con ella, pim, pum, pum, y de repente, las sábanas y la manta de la cama volaron. ¡Fum! Y una mano invisible puso en la pared, Estercos, tú serás mía hasta la muerte. Mira, esto es para cagarte, hermano, no me jodas. Fiera el guionista de la película, ¿no? Pero no, que estos son hechos reales, están documentados, hermano. ¿Documentados, no? Sí, ¿quieres que te cuente otro? No, me cuentes más. ¿Cómo que no? ¿Que te cuento otro? Es que estos enanos me tienen anonadado. ¿Pero te cuento otro? ¿Pero también se sube por las paredes? Que sí, hombre, si los duendes se suben por todos lados, hermano. Venga, a ver. Mira este de un tío que se llamaba Sid Burlandney, que tenía un taller porque el tío este arreglaba motos. Pues resulta que hizo obra. Sí, que tenía, en el taller. Tenía un teo, ¿no? Sí, tenía ahí unos talleres de motocicletas. Vulcanizados, vale. Vendía motocicletas y bicicletas. Pues resulta que este tío tiró un tabique en su taller, tiró un tabique. Pues desde el día que tiró el tabique, niño, las llaves inglesas y esas cosas que estaban colgadas se soltaban solas. Pero que lo veían ellos. Las latas de gasolina se movían misteriosamente. Tú estás ahí. Los tornillos se caían. Exactamente, tú tienes ahí un muro en el cual. Claro. Tiene la repisa que ha puesto las llaves inglesas a los tornillos durante años. ¡Que no, hombre, que no! Le quitas el muro a la llave inglesa, al tornillo, al destornillador, pues se te revela. ¡Que no, macho! ¿No te revelas tú cuando te cambian de hogar que no te gusta el hogar o cuando te cambian de sitio? Sí, pues lo mismo las llaves inglesas y los tornillos. No, lo que pasa es que yo creo que el duende estaba detrás del muro, le quitaron el muro y salió y la enredaba, niño, que los vecinos decían que por la noche se escuchaban ruidos y no había nadie. Hostia, pues yo siempre quise tener un duende. Sí. Pues no sé si tendré uno por aquí, por el bolsillo. Sí, ¿no? Pero no. No se llamará Pumuki, ¿no? Que era aquello que quería tener. Uy, ese lo veía yo en la tele, niño. Bueno, hermano, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Pues venga, vámonos para casa o si no tomo una cañita, que tengo una gana ya que no puedo con ello. Oyentes de Radio Tarasca, esta vez sí que nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Chupri! ¡Pinga punga! ¡Pinga punga! ¡Abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Radio Tarasca! ¡Taranda, tómate un gin tonic, Fabián! ¡Madre, qué locura, chaval! ¡Esto es impresionante! ¡Bienvenidos a Radio Tarasca! Oh, ¡es precioso! ¡Muy bonito! ¡Excepcional! ¡Fascinante! ¿Qué es?